para tus 20 años, que me parecen lunas, escalera de nardos, atardecer de dudas, para tus 20 años salpicados de sueños, por si siguen soñando, les dedico estos versos. Para 20 sonrisas que florecieron pronto, apretadas de prisas por abarcarlo todo, para 20 esperanzas que pusiste en el juego y que defiendes hasta oscurecer los miedos. Para 20 canciones que escribiré en verano, una por cada sueño que se va realizando, para todo ese mundo adornado de azules, porque siga tu rumbo y que el sol te deslumbre. Esa flor encendida que te baila en el alma, donde está su guarida amaneciendo intacta, para 20 milagros de coraje y ternura, para tus 20 años que me parecen lunas. Esa flor encendida que te baila en el alma, donde está su guarida amaneciendo intacta, para 20 milagros de coraje y ternura, para tus 20 años que me parecen lunas.